tú sabes que estamos ready. Yo estoy ready para activo, pa' cualquiera de tu combo. Pórtamelo enfrente que enseguida me lo como. Si es cuestión de guerra, ustedes solo ponen lomo. Calladitos, ellos están tragando palomo. Si se quedan tranquilitos, puede ser que los perdone. ¿Cómo? Que Dios los acompañe si se montan en aviones. ¿Cómo? Que soy un kamikaze en complicadas situaciones. Calladito, Kill es el que impone presiones. No soy el cuarto bate, soy el dueño del equipo. Es una miquila, así me identifico. A los que hablan mucho con mi flow, yo los salpico. Lo hago guiso con permiso y sin ningún compromiso barro el piso. Así como lo hice con muchos. Vamos. Con aire de grandeza los partí con el serrucho. Capirucho, a ti te noto algo confuso. ¿Acaso son los 30 que cargamos los cartuchos? Palma, tú estás ready. Yo estoy ready. Yo estoy ready. Tú estás ready. Tú estás ready. Estamos ready. Estamos ready. Vamos ready. Vamos ready. Yo estoy ready. Yo estoy ready. Tú estás ready. Yo estoy ready. Yo estoy ready. Tú estás ready. Estamos ready. Aló, vamos ready. Es tanto flow, es tanto show, es tanto estilo el que yo tiro. No es nada complicado, déjalos en el olvido. Yo soy el indicado pa' dejarlo usted callado. Modifiquen su estilo que han quedado en el pasado. Hago que cambie el género por completo. Yo puro huevo me gané. Atentamente, PIP, tu pesadilla. Yo estoy ready, yo estoy ready. Tú estás ready, yo estoy ready. Estamos ready, estamos ready. Vamos ready, vamos ready. Yo estoy ready, yo estoy ready. Tú estás ready, yo estoy ready. Yo estoy ready, tú estás ready. Estamos ready, vamos ready. Yo estoy ready, yo estoy ready. Tú estás ready, yo estoy ready. Estamos ready, estamos ready. Vamos ready, vamos ready. Yo estoy ready, yo estoy ready. Tú estás ready, yo estoy ready. Yo estoy ready, tú estás ready. Estamos ready, vamos ready. Esto es el takeover. A que te limite la vida. Atentamente. Este combo no se